¿Y cómo ven entonces de acá al martes la movilización? ¿Cómo la prevén ustedes de ahí? Mira, nosotros estamos poniendo todo lo que tenemos, como siempre lo ha hecho, en cabeza de Sergio Palazzo. Nosotros vamos a movilizar desde Mendoza los bancarios, vamos 110 compañeros, vamos a movilizar, vamos a hacer el esfuerzo, que no es un esfuerzo físico, sino es un aporte para tratar de cambiar esta realidad que está hambriando al pueblo argentino. Y a través de los compañeros de la Corriente Federal vamos a estar presentes en Plaza de Mayo, así también como organizaciones sociales, como movimiento como la CTA que conduce Hugo Yaqui, y esperemos que los compañeros sindicalistas que representan a la CGT o el triunvirato propiamente dicho, movilice los compañeros de tal manera de dar una respuesta contundente con una movilización, digo, que en todo caso haga reflexionar al gobierno y haga la lectura correcta. Digo, necesitamos un aumento de emergencia para los jubilados, necesitamos la emergencia de empleo para que no haya más despido, necesitamos un ajuste en los cuadros tarifarios para que los compañeros coman y no paguen la luz, el agua y el gas, y necesitamos, por sobre todas las cosas, que detengan la andanada de importaciones que está destruyendo la industria nacional. Me parece que con estas cuatro consignas con cuál estamos movilizando son argumentos suficientemente sólidos para llenar la Plaza de Mayo y decirle al gobierno que escuche. Es muy difícil, ¿no? Pero que escuche a los argentinos que la están pasando muy mal, ¿no? ¿Acá en Mendoza va a haber movilización o algo? Mirá, esto, yo no, ayer hubo una reunión de CGT a la cual no participé yo, fueron los compañeros de relaciones intersindicales, y no, esta mañana por una cuestión familiar no he podido, no, todavía no llego al sindicato. Pero de todas formas me parece que después de la movilización que se hizo en marzo, si hubiese tomado la decisión de hacerla, que uno lo hubiese acompañado, pero se tendría que haber trabajado con una anticipación importante. Una movilización no de la magnitud similar a la que vivimos o la que pudimos organizar el movimiento obrero con organizaciones sociales en marzo, vos la tenés que repetir en volumen o ampliarla. De ninguna manera vos podés armar en menos de una semana una movilización de esa envergadura. No sé qué resolvió CGT en el día de ayer. Por lo pronto te confirmo que nosotros nos estamos yendo el lunes en horas de la tarde a manifestar a Plaza de Mayo junto con nuestro secretario general, la Corriente Federal y las organizaciones sociales que estamos confluyendo en el reclamo al gobierno nacional. Claro, la fuerza estará puesta en Buenos Aires. ¿Eso va a suceder a través de las distintas provincias? Mirá, yo hablo por lo que me compete como integrante del sindicato de bancarios. Nosotros sí vamos a movilizar de distintas provincias, confluyendo en Capital Federal. De hecho, nosotros nos vamos a concentrar a las 13 horas, vamos a manifestar previamente a sumarnos a la columna de la Corriente Federal por la City Porteña, por donde están los bancos, que de hecho vamos solamente ahí, vamos a interrumpir la tarea ahí en el centro neurálgico bancario de la Argentina, y de ahí nos iremos a Plaza de Mayo, que estamos muy cerca, ¿no? Por eso la convocatoria a las 13 en Reconquista y Sarmiento, para ahí marchar con nuestro secretario general a la cabeza por la City Porteña y después juntarnos con el resto de los sindicatos y organizaciones sociales. Vamos a confluir en Plaza de Mayo. Bueno, muy bien. Sergio, muy agradecidos como siempre. como siempre, tan cordial para atendernos a nosotros. Te mandamos un abrazo. A veces soy muy verborrágico, le pido disculpas por lo extenso, digo, no, pero bueno, los que somos apasionados como ustedes de los temas sociales vinculados con el otro y con las necesidades que tienen nuestros conciudadanos, merece esta esterilización que tenemos. Así que les agradezco la posibilidad de poder expresar todo lo que tenemos adentro, de tal manera de intentar con nuestro aporte tratar de cambiar esas realidades que hoy son bastante complicadas, ¿no? Tal cual. Abrazo grande, Sergio. Hasta la próxima. Abrazo a disposición de ustedes. Muchas gracias. Chau, chau. Bueno, ahí estábamos charlando con Sergio Jiménez de esto que se acerca, la movilización de la CGT el próximo martes 22 de agosto. Pareciera ser que acá en Mendoza, nanes, nanes.